Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Esta es una mañana para seguir hablando de música, buena música, por supuesto. Ya está con nosotros el doctor Rafael Guzmán, profesor de la Universidad de las Artes, quien está a cargo de coordinar la maestría de composición musical y artes sonoras. El doctor Guzmán es pianista, compositor y docente, nacido en La Habana, Cuba. Actualmente radica en el Ecuador y le damos la bienvenida para que nos dé a conocer la información y detalles sobre cómo hacer posible una postulación a esta maestría. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el doctor Rafael, de nacionalidad cubana, se encuentra aquí en nuestro país para compartir mucho respecto del arte musical. Antes de entrar en materia, a ver si es que podemos conocer hace cuánto tiempo llegó a nuestro país. Bueno, estoy aquí afortunadamente trabajando en la Universidad de las Artes hace 1 año y 3 meses, en la Ajá. Universidad de las Artes de Guayaquil. Precisamente vino para compartir el arte musical usted. ¿Cuál es su cátedra? Exactamente. Bueno, allí imparto las materias de composición para banda sonora, y el año pasado, en el semestre pasado, impartía también teoría de la música 1 y teoría de la música 2. En estos momentos estoy al frente de la coordinación de la maestría en composición musical y arte sonora. Quisiéramos conocer, por ejemplo, su opinión, su criterio respecto de su cátedra. ¿Tendrá mucha vinculación solamente con las artes sonoras del mundo o también entra lo ecuatoriano? No, no, no. La Universidad de las Artes se propone que se incluya, que sea realmente muy inclusiva en su lenguaje, en su mundo sonoro, para que los estudiantes, bueno, aprendan desde lo académico hasta lo ancestral, hasta las nuevas tecnologías. Es decir, es muy inclusiva y es muy realmente, hay una democracia en la enseñanza musical en ese sentido en la ¿Cuál es universidad. la mirada que le da en este caso el doctor Rafael Guzmán a la música ecuatoriana? ¿Cómo la mira usted? Bueno, la música ecuatoriana, yo muchas veces le digo a mis alumnos que me pagan por aprender, porque lo único que he hecho es aprender aquí, en esta linda cultura, en este lindo país que me ha recibido hospitalariamente, y que he aprendido muchísimo. He aprendido porque, por ejemplo, la cultura ancestral en mi isla no es muy rica como aquí, y aquí he aprendido que aquí hay una cultura, no sé si mal llamada o bien llamada precolombina, riquísima, pero una cultura general, no solo musical, una cultura acerca de los conocimientos matemáticos, de la actividad del sol, una cultura alimentaria, etcétera. He aprendido muchísimo. ¿Hay algo de similitud? Sí, tenemos puntos comunes entre eso, pero el Caribe y el continente somos diferentes, aunque siempre tenemos puntos comunes, por Si supuesto. usted tuviera que compartir, por ejemplo, en Cuba de esa cultura musical de nuestro país, ¿qué es lo que les diría, por ejemplo, a Cuba? Bueno, por ejemplo, yo tuve hace poco la experiencia de estar en Cotacachi y convivir con una comunidad que me recibió muy bien. Ahí estuvimos en un festival de Turuku. Ahí conocí muchísima música ancestral y muchísima música ancestral que está mezclada y que está muy bien mezclada y muy bien elaborada con los productos, con las nuevas tecnologías, con el rap, con el reggae. Es decir, se ha sabido eso. Cada vez que voy a Cuba, pues le digo exactamente que esto es una nueva experiencia, es un nuevo mundo sonoro, es un universo realmente nuevo para mí, al cual estoy incorporando, e incluso ya hasta tengo pensado incorporar en algunas composiciones mías. Bueno, sabemos que en el 2018, para ir entrando en materia, se dio la oportunidad de que la Universidad de las Artes pueda realizar estas maestrías y sobre todo en el tema de composición musical y artes sonoras. ¿Cómo han recibido de alguna forma esta novedad para que se pueda desarrollar y dar la oportunidad a muchos estudiantes que conocen, que les gusta la música, que puedan prepararse? Bueno, como bien usted dice, es una novedad, porque es la única maestría de su tipo en el Ecuador y de las pocas en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es de composición musical y arte sonora. Entonces es una real novedad. Hay otras maestrías que son interpretación, pedagogía musical, pero esta de composición es realmente muy importante. Siempre digo que el patrimonio musical se nutre de las composiciones y no, y no tanto de las interpretaciones, pero sí de las composiciones. El patrimonio musical de cualquier país se nutre de las creaciones de sus compositores. ¿Y qué relación o diferencia hay entre la composición y las artes sonoras? Bueno, eso es un problema de términos. La composición musical más bien es un término más tradicional, más conservador, y las artes sonoras es un término un poco más imbricado con otras manifestaciones artísticas. Eso viene, ese es un término de arte sonora, viene más bien de los plásticos. Cuando dicen, vamos a hacer un diseño sonoro a esta galería, o vamos a hacer un diseño sonoro a este performance. Entonces, diseño sonoro, arte sonora, composición musical, el diseñador sonoro, el compositor musical, tiene dos campos ya que, aunque se pueden solapar, pero que ya actualmente en la contemporaneidad son diferentes. Una vez de que los estudiantes adquieran, por ejemplo, esta maestría en composición musical y artes sonoras, ¿quedarán preparados para qué? Bueno, imagínense, los objetivos de la maestría es suministrar, apertrechar, darles a los compositores herramientas, recursos, para que sus composiciones se puedan desarrollar, para que adquieran mayor oficio, sea cual sea el campus, si hacen pasillos, pasillos, si hacen música académica, académica, si hacen música electrónica, electrónica, si hacen música ancestral mezclada con las corrientes contemporáneas, pues lo que sea, pero que tengan recursos, herramientas, que tengan nueva instrumentación para que su oficio se desarrolle. ¿Será teórico práctico? Será teórico y práctico, por supuesto, lo será teórico y muy práctico. De hecho, la unidad de titulación debe ser, por supuesto, con una composición y amparada teóricamente. Una de las cosas que también tenemos en nuestros apuntes es que ustedes, para poder desarrollar esta maestría, han realizado varios convenios. Exactamente, como toda maestría realmente digna, buena, establece varios convenios. Los primeros convenios que establecemos es que tenemos varios grandes docentes de universidades cubana, norteamericana, Argentina, en fin. Es decir, esos convenios. Y tenemos además planificado hacer futuros convenios que ya están ahí maduritos para que los maestrantes, intercambio de maestrantes con otras universidades. Así que uno o dos de nuestros maestrantes puedan tener experiencia en otros programas de maestría. Ah, no solamente es que vengan los profesores, sino que también los maestrantes puedan salir a tener otras experiencias. Por supuesto, todo está en función del estudiante, del maestrante. ¿Y en cuanto a la modalidad? La modalidad es presencial. Es presencial. No es que no se pueda enseñar composición online, pero nunca, nunca se sustituye el profesor presencial, el profesor que está ahí frente a usted revisándole las obras. ¿Y horarios? Bueno, los horarios son, bueno, dura 2 años la maestría, 4 semestres, los horarios son viernes, sábado y domingo, viernes en la tarde, sábado, el domingo solo en la mañana y el sábado en la mañana y en la tarde temprana, es decir, de 2 a 5 de la tarde. Para que tengan, pensamos en que siempre los músicos, los maestrantes, que muchas veces son músicos que ejercen el oficio de interpretación, de performance, pues puedan trabajar en la noche, como se espera. Y viernes, sábado y domingo, ¿por qué? Porque la mayoría de los maestrantes, la mayoría de los músicos ejercen de una u otra forma la docencia. Y para que tengan entonces entre semana para ejercer su docencia. Ahora, en cuanto a la accesibilidad, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que postular los interesados? Es muy fácil. www.uartes.edu.es. A la derecha sale la pestaña de posgrado. Se abre, a la izquierda, perdón, la pestaña de posgrado. Ahí salen las 3 maestrías que está ofertando la Universidad de las Artes. La primera es la de composición. Abren ahí, se explica todo lo de la maestría. A la derecha de esa página, pues está la pestañita de inscripción. Ya se pueden inscribir. Es hasta el 9 de agosto, pero ya están abiertas las inscripciones. Hasta el 9 de agosto. Hasta el 9 de agosto. Pueden hacerlo, ya. Pero que no esperen a última hora, que lo hagan ya. Para seleccionar, ¿qué pasos tendrán ustedes? ¿Cómo seleccionarán a sus futuros maestrantes? Bueno, el comité académico, porque la maestría tiene un comité académico formado por tres integrantes. Lo primero que va a seleccionar es que la documentación esté correcta, es decir, que el título de tercer nivel esté debidamente acreditado en la CNCI, que haya un portafolio de obras mínimo, porque tiene que haber que el compositor tenga un deseo de componer, tenga una chispa anterior a componer, porque no se enseña a componer. El compositor sencillamente tiene ese deseo y nosotros le damos las herramientas. Y el resto de las de los elementos que son menores, y nosotros chequeamos el comité de eso, si se cumple todos esos requerimientos para entrar, pues el maestrante es bienvenido. ¿Y en el caso de los costos? La maestría tiene un costo de $6,157.38. Siempre digo los 38 centavos porque no sé de dónde salieron, a modo de un poco de humor cubano. Es una maestría económica porque proviene de una universidad que es pública, no es lucrativa, es solamente para cubrir los costos de los docentes. Si pueden ver, es una maestría de las más económicas que se pueden encontrar en estos momentos, y realmente es muy atractiva económicamente. ¿Tienen previsto, por ejemplo, para cuántos estudiantes tendrá espacio esta maestría? Sí, por paralelo, no más de 25 estudiantes, porque no buscamos una maestría de masividad. Lo que queremos es una maestría de calidad. ¿Hasta cuántos alumnos entonces? Bueno, si hay entre 20 y 25 estudiantes, se hace un paralelo. Si sobrepasa los 30, 35 estudiantes, se tienen que hacer dos paralelos. Es decir, para buscar que solamente calidad. Depende en este caso de las personas que quieran estudiar. Ustedes abrirán los paralelos que sean necesarios para que todos tengan acceso. No hay límites. Es decir, si aparecen 50 estudiantes, abrimos dos paralelos. Y si aparece 75, ojalá, pues abriremos tres paralelos. Pero no, esa ya sería una hipótesis idealista. Pero no, esperamos que se abran uno y con mucha fortuna dos paralelos. Bueno, muchos estudiantes universitarios del país están fluyendo. Regresamos hace unas décadas atrás, vemos que la mayor parte de los estudiantes de las diferentes provincias salían a las capitales a buscar sus estudios, y lo hacían pues dentro del país. Últimamente vemos que están fluyendo a otros países, pero sabemos que hay buenas maestrías aquí en nuestro país. ¿Cuál sería el llamado para que también esa mirada esté dentro del país y todos los pequeños recursos, los aportes puedan quedarse en Ecuador? Por supuesto, la maestría nuestra es una contribución más para que eso suceda, para que sencillamente abrir posgrados aquí dentro del país. Por ejemplo, cuando yo estaba de profesor en la Universidad de las Artes en Cuba, muchos ecuatorianos iban a Cuba a estudiar allá hicieron pregrado y hicieron posgrado, y en estos momentos, por ejemplo, soy tutor del director de la Escuela de Música de la Católica, que está haciendo su doctorado en la Universidad de las Artes de La Habana. Pero es importante abrir posgrados aquí porque hay capacidades, aquí hay capacidades. Entonces eso es un llamado, y nosotros aportamos nuestro grano de arena con esta maestría de abrir posgrados aquí, de abrir superación aquí, porque hay posibilidades y no hay que irlo a buscar fuera. Ahora, otra de las interrogantes que se tiene, bueno, si bien es cierto, habrán muchos estudiantes de Loja, de Cuenca, de El Oro y también de aquí, de Quito. ¿La universidad les ofrecerá, por ejemplo, alguna residencia para que los estudiantes puedan quedarse en la ciudad de Guayaquil, donde será esta maestría? Sí, eso es muy posible. Eso no, en esos detalles ya... no nos hemos adentrado, incluso. Ajá. Eso es algo que tenemos que todavía que definir. Tenemos que ver primero qué matrícula tenemos, de dónde vienen. Tenemos que tener primero las estadísticas de quiénes van a ser nuestros maestrantes, de dónde vienen, qué características tienen, y entonces siempre hay posibilidad para esas cosas, para esas ofertas. Siempre, por supuesto, los docentes de la planta docente van a tener todas las mejores posibilidades de hospedaje y todo para en nuestro posgrado. Bueno, lo que entendemos es que los estudiantes que estén en esta maestría tendrán todas las facilidades para que ellos puedan seguir a lo mejor trabajando, organizarse para que puedan ir a darse cita hasta la ciudad de Guayaquil y coger los días que les toca la maestría y regresar nuevamente para que sigan laborando. ¿Tendrán esas facilidades? Por supuesto, sí, para eso está diseñada viernes, sábado y domingo. Está diseñado para que puedan ir y venir, para que puedan ir a Guayaquil. En estos momentos hay dos maestrías funcionando, una de fotografía y otra de gestión, no recuerdo bien, gestión cultural, que están funcionando muy bien con este mismo estilo de trabajo. es presencial y los maestrantes van allá, dan su maestría y regresan. Incluso hay maestrantes que son del exterior, de Perú y Colombia. ¿Cómo no? Es posible. Doctor, entonces la invitación para que quienes están a través de los 100.9 de Cultura FM y en los 940, además del Facebook Live como Radio CCE, puedan tomar nota e inscribirse a esta maestría de composición musical y artes sonoras que ofrece la Universidad de las Artes de Guayaquil. Muchas gracias por su invitación. Bueno, hágales un cortito, un invito. Un llamado, por favor, a inscribirse en la maestría. Todos los graduados de tercer nivel que tengan una licenciatura afín a la música, no tiene que ser en música, puede ser en gestión, puede ser en producción musical. Es decir, los que tengan un título de tercer nivel afín a la música, es un llamado para que se inscriban ya. Ya están abiertas las inscripciones. ¿Okay? Y que aunque están abiertas hasta el 9 de agosto, no lo dejen para el último momento. Háganlo ya. Inscribirse no cuesta. ¿Okay? Son bueno, bienvenidos. Y esta ha sido la participación del doctor Rafael Guzmán, profesor de la Universidad de las Artes, que está encargado de esta maestría de composición musical y artes sonoras para que ustedes se inscriban hasta el 9 de agosto. Esa es la fecha límite, pero lo puede hacer desde ahora y participar. Una maestría que está aproximadamente en $6,000. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.